Érase una vez un poderoso rey que tenía 3 hermosas hijas de las que estaba sumamente orgulloso, pero ninguna podía competir en encanto con la menor, a la que él amaba más que a ninguna. Las 3 estaban prometidas con otros tantos príncipes y eran felices. Un día, sintiendo que las fuerzas le faltaban, el monarca convocó a toda la corte, sus hijas y sus prometidos. Os he reunido porque me siento viejo y quisiera abdicar. He pensado dividir mi reino en 3 partes, una para cada princesa. Yo viviré una temporada en casa de cada una de mis hijas, conservando a mi lado 100 caballeros. Eso sí, no dividiré mi reino en 3 partes iguales, sino proporcionales al cariño que mis hijas sientan por mí. Se hizo un gran silencio. El rey preguntó a la mayor: ¿Cuánto me quieres, hija mía? Más que a mi propia vida, padre. Ven a vivir conmigo y yo te cuidaré. Yo te quiero más que a nadie en el mundo, dijo la segunda. La tercera, tímidamente y sin levantar los ojos del suelo, murmuró: Te quiero como un hijo debe querer a un padre, y te necesito como los alimentos necesitan la sal. El rey montó en cólera porque estaba decepcionado. ¿Solo eso? Pues bien, dividiré mi reino entre tus 2 hermanas y tú no recibirás nada. En aquel mismo instante, el prometido de la menor de las princesas salió en silencio del salón para nunca más volver. Sin duda, pensó que no le convenía novia tan pobre. Las 2 princesas mayores afearon a la menor su conducta. Yo no sé expresarme bien, pero amo a nuestro padre tanto como vosotras, se defendió la pequeña con lágrimas en los ojos. Y bien contentas podéis estar, pues ambicionabais un hermoso reino y vais a poseerlo. Las mayores se reían de ella y el rey, apesadumbrado, la arrojó de palacio porque su vista le hacía daño. La princesa, sorbiéndose las lágrimas, se fue sin llevar más que lo que el monarca le había autorizado: un vestido para diario, otro de fiesta y su traje de boda. Y así empezó a caminar por el mundo. ¡Anda que te andarás! Llegó a la orilla de un lago, junto al que se balanceaban los juncos. El lago le devolvió su imagen, demasiado suntuosa para ser una mendiga. Entonces pensó hacerse un traje de juncos y cubrir con él su vestido palaciego. También se hizo una gorra del mismo material, la cual ocultaba sus radiantes cabellos rubios y la belleza de su rostro. A partir de entonces, todos cuanto la veían la llamaban gorra de junco. Andando sin parar, acabó en las tierras del príncipe que había sido su prometido. Allí supo que el anciano monarca acababa de morir y que su hijo se había convertido en rey. Y supo también que el joven soberano estaba buscando esposa y que daba suntuosas fiestas amenizadas por la música de los mejores trovadores. La princesa vestida de junco lloró, pero supo esconder sus lágrimas y su dolor. Como no quería mendigar el sustento, fue a encontrar a la cocina del rey y le dijo: He sabido que tienes mucho trabajo con tanta fiesta y tanto invitado. ¿No podrías tomarme a tu servicio? La verdad es que tengo mucho trabajo, pero si no vales te despediré, con que procuro andar lista. En lo sucesivo, nunca se quejó, por duro que fuera el trabajo. Además, no percibía jornal alguno y no tenía derecho más que a las sobras de la comida. Pero de vez en cuando podía ver de lejos al rey, su antiguo prometido, cuando salía de la cacería, y solo con ello se sentía más feliz y cobraba alientos para soportar las humillaciones. Sucedió que el poderoso rey había dejado de serlo porque ya había repartido el reino entre sus 2 hijas mayores. Con sus 100 caballeros se dirigió a casa de su hija mayor, que le salió al encuentro diciendo: Me alegro de verte, padre, pero traes demasiada gente y supongo que con 50 caballeros tendrías bastante. ¿Cómo? exclamó él, encolerizado. Te he regalado un reino y te duele albergar a mis caballeros. Me iré a vivir con tu hermana. La segunda de sus hijas le recibió con cariño y oyó sus quejas. Luego le dijo: Vamos, vamos, padre. No debes ponerte así, pues mi hermana tiene toda la razón. ¿Para qué quieres tantos caballeros? Deberías despedirlos a todos. Tú puedes quedarte, pero no estoy por cargar con toda esa tropa. ¿Con qué esas tenemos? Ahora mismo me vuelvo a casa de tu hermana. Al menos ella admite a 50 de mis hombres. Eres una desagradecida. El anciano, despidiendo a la mitad de su guardia, regresó al reino de la mayor con el resto. Pero como viajaba muy despacio a causa de sus años, su hija segunda envió un emisario a su hermana, haciéndola saber lo ocurrido. Así que esta, alertada, ordenó cerrar las puertas de palacio y el guardia de la torre dijo desde lo alto: ¡Marchaos en buena hora! Mi señora no quiere recibirlos. El viejo monarca, con la tristeza en el alma, despidió a sus caballeros y, como nada tenía, se vio en la precisión de vender su caballo. Después, vagando por el bosque, encontró una choza abandonada y se quedó a vivir en ella. Un día, que Gorro de Junco recorrió el bosque en busca de setas para la comida del soberano, divisó a su padre sentado en la puerta de la choza. El corazón le dio un vuelco. ¡Qué pena verle en aquel estado! El rey no la reconoció, quizá por su vestido y gorra de juncos, y porque había perdido mucho la vista. Buenos días, señor, dijo ella. ¿Es que acaso vivís aquí solo? ¿Quién iba a querer cuidar de un pobre viejo?, replicó el rey con amargura. Mucha gente, dijo la muchacha. Y si necesitáis algo, decídmelo. En un momento le limpió la choza, le hizo la cama y aderezó su pobre comida. Eres una buena muchacha, le dijo el rey. La joven iba a ver a su padre todos los domingos y siempre que tenía un rato libre, pero sin darse a conocer. Y también le llevaba cuanta comida podía, agenciarse en las cocinas reales. De este modo, hizo menos dura la vida del anciano. En palacio iba a celebrarse un gran baile. La cocinera dijo que el personal tenía autorización para asistir. Pero tú, Gorra de Junco, no puedes presentarte con esa facha, así que cuida de la cocina, añadió. En cuanto se marcharon todos, la joven se apresuró a quitarse el disfraz de juncos y con el vestido que usaba a diario cuando era princesa, que era muy hermoso, y sus lindos cabellos bien peinados, hizo su aparición en el salón. Todos se quedaron mirando a la bellísima criatura. El rey, disculpándose con las princesas que estaban a su lado, fue a su encuentro y le pidió: ¿Queréis bailar conmigo, bella desconocida? Ni siquiera había reconocido a su antigua prometida. Cierto que había pasado algún tiempo y ella se había convertido en una joven espléndida. Bailaron un vals y luego ella, temiendo ser descubierta, escapó en cuanto tuvo ocasión, yendo a esconderse en su habitación. Pero era feliz, pues había estado junto al joven a quien seguía amando. Al día siguiente del baile, en palacio, la cocinera no hacía más que hablar de la hermosa desconocida y de la admiración que le había demostrado al soberano. Este quizá, con la idea de ver a la linda joven y al dio un segundo baile y la princesa, con su vestido de fiesta todavía más deslumbrante que la vez anterior, apareció en el salón. Y el monarca no bailó más que con ella. Las princesas asistentes fruncían el ceño. También, esta vez, la princesita pudo escapar sin ser vista. A la mañana siguiente, el jefe de cocina amonestó a la cocinera. Al rey no le ha gustado el desayuno que has preparado. Si vuelve a suceder, te despediré. De nuevo el monarca dio otra fiesta. Gorra de Junco, esta vez con su vestido de boda de princesa, acudió a ella. Estaba tan hermosa que todos la miraban. El rey le dijo: Eres la muchacha más bonita que he conocido y también la más dulce. Te suplico que no te escapes y que te cases conmigo. La muchacha sonreía. Sonreía siempre, pero pudo huir en un descuido del monarca. Este estaba tan desconsolado que en los días siguientes apenas probaba la comida. Una mañana, en que ninguno se atrevía a preparar el desayuno real, pues nadie complacía al soberano, la cocinera ordenó a Gorra de Junco que lo preparase ella, para librarse así de regañinas. La muchacha puso sobre la mermelada su anillo de prometida, el que un día le regaló el joven príncipe. Al verlo exclamó: ¡Que venga la cocinera! La mujer se presentó muerta de miedo y aseguró que ella no tuvo parte en la confección del desayuno, sino una muchacha llamada Gorra de Junco. El monarca la llamó a su presencia. Bajo el vestido de juncos llevaba su traje de novia. ¿De dónde has sacado el anillo que estaba en mi plato? ¿Quién eres tú? Me llaman Gorra de Junco, señor. El soberano, que la estaba mirando con desconfianza, vio bajo los juncos un brillo similar al de la plata y los diamantes, y exigió: ¡Déjame ver lo que llevas debajo! Ella se quitó lentamente el vestido de juncos y la gorra, y apareció con el maravilloso vestido de bodas. ¡Oh, querida mía! ¡Así que eras tú! No sé si podrás perdonarme. Pero como la princesa le amaba, le perdonó de todo corazón, y se iniciaron los preparativos de las bodas. La princesa hizo llamar a su padre, que no sabía cómo disculparse con ella por lo ocurrido. El banquete fue realmente regio, pero la comida estaba completamente sosa y todo el mundo la dejaba en el plato. El rey, enfadado, protestó: ¡Esto no se puede comer! La princesa entonces, mirando a su padre, ordenó que trajeran sal, y el anciano rompió a llorar, pues en aquel momento comprendió cuánto la amaba su hija menor y lo mal que había sabido comprenderla. En cuanto a las otras dos ambiciosas princesas, riñeron entre sí y se produjo una guerra en la que murieron ellas y sus maridos. De tan tristes circunstancias supo compensar el anciano monarca el cariño de su hija menor.